Bueno, seguimos el programa, comunicación con Santa Fe Capital. ¿Cómo le va, Celina Cicutini? ¿Cómo está usted? La mitad de la ciudad llora, lloró anoche. La otra mitad lloró anteanoche. ¿Cómo está usted? ¿Y por qué lloró? Muy bien, ando yo. ¿Cuál sería el motivo? Usted lloró anteanoche. Porque Unión y Colón quedaron fuera de la Copa. Yo la escucho bajo. A ver, más retorno, amigo. A ver. ¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí la escucho perfecto. Y ahí se cortó también. Qué mierda. Se enojó y se le cortó. Esta tengue. Le puse el dedo en la llaga. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la línea con... Usted tiene un tema musical. Usted me cambia la bocha. Tiene un tema musical de los trovadores, un grupo folclórico de mi niñez, mire usted. Algunos van a decir, ¿por qué ponen música tan vieja? Porque cantaban muy bien los trovadores, por eso. Un grupo vocal que obviamente era unos capos. ¿Estamos? Celia, ¿qué pasa? ¿Cortó el teléfono usted? ¿Por qué los satélites habían perdido? No, pero usted no entiende nada de tecnología. Cuando nosotros nos movemos en la legislatura y con dos cámaras que en esos momentos comenzaron a funcionar y que nos queda una jornada bastante intensa, muchas veces suele cortarse la comunicación, porque no hay señal en distintos usted lugares. Usted sabe que usted me habla con mi nieta cuando le digo, a ver, enseñame a usar la tablet. Vos no entendés nada, abuelo, me dice. No, usted no entiende nada de la señal. A ver, cuando esté en determinado pueblo, muchas veces puede no tener señal y le agarra una bronca con el celular y bueno, se termina cortando o quedando... ¿Usted está en la legislatura en este momento? Ahora, entre una cámara y la otra, me vine acá a la sala de periodistas donde seguramente voy a tener buena señal. Bueno, cuénteme, ¿qué está pasando ahí? Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo sesión en la Cámara de Diputados, en la del Senado también, hace unos 20 minutos que comenzó el Senado, ¿no? Va a ser una sesión demasiado larga. Sí, en la de diputados, porque tienen muchísimos proyectos y la idea es tratarlos a varios proyectos de ley. Tienen media sanción y hay algunas sanciones definitivas, pero los tenemos que puntear bien como para nuestra sesión. Lo único que tenemos son los números de los proyectos, de los expedientes, pero eso justamente nos tienen que pasar para que nosotros podamos mañana explicarle qué proyectos ya tienen media sanción o sanción definitiva. Sí, en el día de hoy el diputado Aymar, Nicolás Aymar, socialista, para que lo recuerden, si él asume la banca tras fallecer el ex gobernador Miguel Lipsi, presidente de la Cámara, era una persona que se desempeñaba en la Municipalidad de Santa Fe, hoy diputado, bueno, está solicitando que municipios y comunas ya dispongan de los fondos de la deuda de coparticipación. Esto es lo que solicita el diputado Aymar y va a estar dando ingreso a este proyecto de ley justamente para que los gobiernos locales puedan solicitar a la provincia estos fondos que les corresponden por el acuerdo entre los gobiernos provincial y nacional. Lo que justamente explica el legislador es que quieren salvaguardar los intereses de los municipios y las comunas de Santa Fe y es establecer un mecanismo voluntario y alternativo de cobro de los fondos que le fueran indebidamente retenidos. No creo que sea tan fácil. A ver, el proyecto, la verdad, puede prosperar en la Cámara de Diputados, pasar el Senado aprobarlo y que duerma luego en el Ejecutivo cuando lo reciba. Puede prosperar, hay muchísimos que han prosperado, pero la verdad nunca han sido reglamentados. Hoy el mismo gobernador los ha vetado y no se ponen de acuerdo. Por eso le digo que pueden llegar a dormir en casa de gobierno. Bueno, la propuesta justamente que lleva Aymar es crear el Fondo de Asistencia Especial para municipios y comunas, que se va a financiar con lo que recibe la provincia en los distintos vencimientos de los bonos, y a partir de este fondo los gobiernos locales podrían acceder al dinero que les corresponde y destinarlo en lo que crean convenientes para mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos, de los y las santafesinas. Bueno, puede ser que esto se apruebe, que prospere en ambas cámaras y dentro de un año, tal vez, alguna otra sesión lo reglamente y lo ponga en vigencia. Total, tenemos bonos de aquí a 15 años. Bueno, los concejales de Santa Fecina también están planteando que se... están pidiendo, por si acaso, no hay que quedar fuera de lo que significa fundamentalmente, más allá de lo que significa la deuda, sino también lo político, para oponerse, por oponerse. Así que están planteando también que ese dinero de Nación, rechazan los bonos, dice, y piden que se la provincia transfiera los fondos de forma inmediata. Los concejales de la ciudad de Santa Fe, no sé quiénes son, tendríamos que ver quiénes son. ¿Cómo? Los concejales de Santa Fe, capital, sí. Deuda de Nación. Concejales rechazan los bonos y piden que la provincia transfiera los fondos. Esto no es así. Pero no, bueno, estaría bueno saber quiénes fueron. Bueno, habla de información ahí, voy a abrir la información. No, puede. No, la verdad es que uno no cubre consejos para lo que digan los concejales. No, pero yo digo, porque acá cualquiera se prende, por si acaso, nadie quiere quedar, porque esto es un tema de, ya para el eleccionario, estamos en plena, ya estamos en campaña, sí, usando esto acá. ¿Eh? Sí, hay muchas estresitas y muchos estresados también. Ajá. ¿Qué le vamos a hacer? No, la verdad es que, a ver, esto no es para ningunear absolutamente a nadie, todos quieren tener su protagonismo, pero como acá se hace lo que le guste o no le guste, lo que la legislatura decida, porque todo control pasa por la legislatura, no por ningún consejo deliberante. Es horrendo lo que estoy diciendo, no estoy ninguneando ningún consejo deliberante, pero van a tener su momento de estar en los medios para que la gente tal vez los empiece a conocer un poco más, porque están muy, pero muy alejados de lo que son las necesidades en los barrios. Esto al menos es lo que sucede en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, se mantiene. En toda la provincia pasa lo mismo. Okay. Bueno, entonces, después que no lloren cuando la gente dice, no, nos castigaron con el voto. Sí, la gente tiene esa posibilidad de cambiar el voto cuantas veces tenga ganas a medida que haga actos eleccionarios. Bueno, hoy estuvo reunido los intendentes y presidentes comunales con el gobernador por este tema de la deuda, cómo le iba a pagar. No, yo lo escuché a Jatón, no tenía muy claro, no saben, hasta que no esté firmado el acuerdo con lo definitivo de parte de la Corte Suprema de la Nación, no va a tener información, pero digamos un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Esto es únicamente para obra, no es para gastos corrientes, no es para pagar sueldos, no es para comprar cubiertas, no es para nada, es para obras públicas, nada más. Claro, tal cual. Así que no esperen que les tiren dinero para otra cosa que no sea obra pública, cuando pueda ser girada. Bueno, por otro lado, hay se ventiló en el Congreso las urgencias que tiene Santa Fe para tener más jueces federales. Nosotros preguntamos acá cómo viene la designación de jueces y fiscales. Está todo muy parado. Los pliegos no hay nada. No hay absolutamente nada, nos dijeron desde la Cámara de Diputados. Mire usted. O sea que ni siquiera enviaron a aquellos que en un momento no se rechazó, pero sí el Ejecutivo los retiró. Ni siquiera esos están en discusión porque no los ha vuelto a enviar el gobierno. Bueno, mientras tanto, como decía, están ventilando justamente la necesidad de Santa Fe, esto en el Congreso, para tener más jueces federales. Son 6 de los 65 pliegos para cargos de en el Poder Judicial de la Nación, que están en tratamiento en el Senado de la Nación, importan especialmente justamente para la ciudad de Rosario, porque tiene como destino cubrir vacantes a jueces y cojueces de sus tribunales federales. Esta semana se avanzó en la realización de una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, justamente de la Cámara Alta en el Congreso, de la cual ya participó, por supuesto, el senador Marcelo Lewandowski, del Frente de Todos, y cuando fue el turno de la entrevista con la doctora Silvina María Andalat Pacielo, está postulada por el Ejecutivo Nacional como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Salade. Así que hay que seguir de cerca este tema, justamente por la cantidad de jueces que necesitamos en el ámbito federal. Bueno, ojalá se den, porque desgraciadamente la justicia federal necesitamos de todo, lugar para donde meter los presos también, porque está todo en Coronda, está en las cárceles provinciales. No, bueno, pero más allá de eso también, cuando nosotros hablamos de fiscales federales, de jueces federales, tiene que ver justamente con una de las temas más importantes, que es el narcotráfico, y que no tiene potestad la provincia. Por eso necesitan jueces y fiscales federales, primer punto. Y en la provincia de Santa Fe también no podemos, un tema menor, fiscales, defensores y jueces para las distintas reparticiones de la provincia de Santa Fe, jurisdicciones, perdón. Así como esta semana y la otra que nos planteábamos el tema de las fiscalías que haría falta justamente en Italia, porque la más cercana, no recuerdo dónde era, que Coronda me dijo. ¿Cómo? Me había dicho que en Coronda estaba la fiscalía más cercana. Sí, la única. La única del departamento. La única, perfecto. O sea, que si pasa algo en Puerto Gaboto, nunca va a llegar el fiscal o va a tardar unos cuantos días. Hoy estuvo un funcionario de la provincia, en Galvez estuvo el secretario de Seguridad, Claudio Brillone, estuvo acá en Galvez esta mañana. Y comentó ahí, escuchábamos un audio donde comentó que estuvo el domingo dando una vuelta, viendo, no controlando al personal, sino que viendo, acompañando, esto, el otro, estuvo en Galvez. Así que Haciendo trabajo de territorio, está bien, porque uno primero tiene que conocer el lugar. Por supuesto. Bueno, volviendo al tema anterior que hablamos de los concejales, acá descubrí quién es una. ¿La conoce a Laura Mondino usted? Sí, Laura Mondino, socialista. Bueno, presentó un proyecto de declaración al Consejo Municipal con respecto a que la plata... proyecto de declaración, no nada mismo. Bueno, no menosprecie de apodo a la hora de la concejal, usted no son todos diputados y senadores, usted está rodeado de diputados y senadores, está rodeado... Yo aprendí en la ciudad de Santa Fe que la gente, a las ordenanzas le importa un rabanito. Y a las claras que es así. Ahora, una cosa, siempre hacíamos unas bromas justamente con la gente de prensa de hace unos cuantos años atrás. Decíamos, bueno, ¿cuándo vas a venir a cubrir consejo? Le decían, en realidad la gente no le da importancia a las ordenanzas, pero sí le da mucha importancia a las leyes. Entonces se metieron en la casa donde se huelen leyes. Usted es una privilegiada que está rodeada de senador y diputado, es el tema. Verdad es que tenemos un trato muy cordial, muy respetuoso. Si ustedes lo ven como un privilegio, uno no lo ve así, tendría que ponerme del otro lado para ver si es fácil ingresar acá o no. La verdad lo desconozco, cuando uno se acostumbra, capaz que si lo ven como distinto, uno no lo ve de esa forma. Bueno, estamos. Digamos que sé que los senadores y diputados siguen trabajando. Muy bien, muy importantes. Sí, siguen trabajando, recuerden que son todos mis amigos. Bueno. Seguimos con el chistoso y sigo recordando que tengo un hijo cada 2x3 dentro de todo este año y el año pasado, gorila, también. ¿Son gorila? No, usted es gorila. Claro, no, le estoy recordando que usted me dijo primero que son todos mis amigos. Sí. Segundo, que son patrones de estancia. Y tercero, que yo soy gorila. Sí, es cierto eso. Sí, es cierto eso. Lo reafirmo eso. Bueno. Lo afirma la puta, que mal estoy. Bueno, pero usted, ¿qué pasa? Hoy no hay un espacio para... Veo que Omar estuvo bien, estuvo con los intendentes, presidentes comunales. Les dijo, con unos grandes rasgos, cómo viene la mano. Pero moneda por ahora no hay. Vamos a buscar algunas perlitas porque han levantado varios presidentes comunales pidiéndole obras cuando hoy estaban explicando las zarazas y las respuestas de nada misma que le daba el ministro de Economía. Pero eso lo vamos a contar para mañana como para finalizar la semana. Perfecto. Yo cuando empecé este diálogo con ustedes esta tarde, dije que la mitad de Santa Fe lloró anoche y la otra mitad me llovió... Fuera de la copa, tío. Lloró ante anoche, es el tema. Unión primero, Colón después, fuera el Alfa, ahí estamos, así está. Pero todo mal, River, Boca, Colón, todo mal. Esto demuestra lo que me dijo la persona que hace como es deporte acá anoche, dije, ¿cómo puede ser que todo el equipo brasileño hayan llegado y nosotros no llegamos? Y querido, el dólar está en Brasil, el valor del dólar, compran los brasileños porque tienen... No, y es cierto, si los jugadores que te iban a comprar River, los iban a comprar River, Boca, todos, iban a comprar jugadores y no pueden comprar porque no le alcanzan los dólares. Ay, pero por favor. Yo veo la deporte, no estaba así de la tarde, escuché el programa. No, pero ¿qué parece con los chicos de deporte y no? Sí, por eso, nada que ver. Bueno. Así que, bueno, estamos ahí. ¿Qué más tienes para informarnos, Selina? Porque lo veo muy cortina con la información. Viene Cortelli. Bueno, como para terminar, la información ANSAP está pidiendo formalmente la urgente reapertura de las paritarias. Este viernes el secretario general, Rodrigo Alonso, va a estar entregando el pedido formal al gobierno de la provincia. Bueno, yo le cuento que nosotros... Sí, perfecto. Los municipales tuvieron un plan del secretario general el martes porque no nos dio ni 5 bolillas. Primero hubo una reunión muy, muy, muy linda la semana pasada. Esta semana, a ver, me ubique. Sí, el lunes martes hubo una reunión en el FESTAM donde... No, la semana pasada, fin de semana pasada. Discúlpeme. Donde estuvieron algunos presidentes comunales y intendentes que son paritarios fuera del ámbito paritario, porque paritario lo convoca el amigo Freire ahí en gobierno, en municipio y comuna, y no convocó, entonces se reunió gente de la FESTAM con presidentes comunales en FESTAM mismo. Un planteo concreto para que ese 16% que falta cobrar, lo cobremos ya, para poder contemporizar la situación, lo que hace a la inflación y todo esto. Quedó convocado Freire, pero parece que le dio la orden que no convoque. Entonces, ahí estamos, el martes tenemos un primer secretario general, veo qué medidas vamos a tomar los municipales para avanzar este tema, y bueno, los maestros, ojalá que se plantee el tema también desde el punto de vista de los maestros. Como siempre, los muchachos de ATI y UPCN están guardados, no opinan, no saben, no contestan. No, así. Por supuesto. Justamente por eso, Rodrigo Alonso, como dijimos, secretario general del gremio, anticipó que ya se conocieron el acuerdo paritario nacional, donde se adelantaron los tramos de aumento para los docentes en el mes de agosto y septiembre, para junio y julio, y en el que además se está otorgando un incremento para septiembre y diciembre, y un nuevo monto adicional que va a estar llegando nacionalmente el 70.8% de aumento. Bueno, ¿qué dice Alonso? Se adelantó que en caso de que la provincia no convoque al sector a la paritaria, el gremio va a estar definiendo los pasos a seguir, porque no van a permitir que el poder adquisitivo perder poder adquisitivo ni a los activos ni a los pasivos. Bueno, cuénteme la última. ¿No fue algo súper hoy? ¿No fue recorriendo ustedes? No, hoy estoy todo el día acá. No, la verdad que no fui en ningún súper hoy. Bueno, a 2 cuadras queda el... ¿De qué súper hoy? Sí, pero como... Había tantas reuniones, inclusive ayer había muchísimas reuniones acá, porque estuvo la directora del Ruaga, también hubo reuniones... ¿Qué es Ruaga? A ver, recuérdeme qué es Ruaga, el tema de... El Ruaga es el registro único de adoptantes. Ah, cuénteme, ¿cómo está el tema ese? Porque hubo, digamos... Justamente ayer se reunió justamente con varios legisladores, con diputados, tengo que consultar con quien la había citado, que era la diputada Orsiani. Así que en eso también lo vamos a tener todo para mañana. Pero no nos permitió ir al supermercado, la verdad. No, yo lo de Ruada, hay una situación muy particular que uno la ve, digamos, de afuera y es preocupante. Cuando se da, hay un periodo que no son adopciones, sino que son directamente familiares, ¿cómo se llama? Que lo tienen al chiquito un tiempo determinado. La familia se encariña con ese chico, es un tipo de cuidado, una situación intermedia. Y después se designa a la pareja adoptante y se lo sacan al chico. ¿Es así? Sí. No, bueno, esas son las familias de tránsito. Las familias de tránsito saben cómo es la forma de trabajar. Pero, sí, que lo pueden dejar, creo que hasta 2 años, un poco más, hasta que es un adoptante definitivo. Pero hay muchas familias de tránsito que han tenido muchísimos pequeños. Sí, es tremendo cómo se encariñan, pero ellos saben que no están adheridos al registro de adoptantes, solamente son familias de tránsito. Pero bueno, Celina. Los chiquitos no tendrían donde estar tampoco. Celina, de ambas partes, del chiquito y la familia y la pareja de tránsito, se en 2 años se origina un vínculo realmente que eso tiene que ser eliminado, tiene que buscar la forma directa para que el chico o la chiquita vaya directamente a una familia que lo adopta. ¿Para qué ponemos en el medio una familia de tránsito? Mire, se está investigando inclusive la muerte de una chica con una discapacidad en un hogar también de tránsito. La verdad que no sé si al Estado provincial le interesa la guarda de estos menores. porque nosotros vemos que el tiempo va pasando y esos chicos terminan cumpliendo la mayoría de edad y se encuentran con la nada misma una vez que salen. Es muy dura esa vida. Yo no sé si hay realmente un compromiso de los equipos interdisciplinarios que están justamente trabajando con... Pero por eso digo, diputados y senadores tendrían que estudiar estos temas, porque no es tan simple decir, yo tengo un chico, una criatura en mi casa, que me encariño, y la criatura se encariña con la familia, y de golpe y raje te dicen, bueno, se terminó el pedido de tránsito, va a ser adoptada por un tercero o tercera. No lo terminamos. ¿Eh? Sí. Por eso. Sí, es cierto. Bueno, Celi, lo mejor para usted. Hoy fue, digamos, una tarde. Acá hay un solcito lindo. No sé cómo está Santa Fe. Dice que sábado y domingo hace calor, 26 grados. Así que el gran encuentro de Iglesia Vieja con la churrasqueada a la estaca va a estar a pleno. Así que veremos qué pasa. Esperemos que las pasen muy lindo y que los acompañe, por supuesto, el clima. Yo creo que sí. El problema va a ser el domingo recién. Bueno, acuérdense que mañana es viernes. Usted me está despidiendo como ya que no. No se me despida, mañana claro. Es viernes. Totalmente, le recordamos todos los viernes que tenemos que informar. Lo mejor para usted. Mañana nos encontramos para ti a 5 de la tarde. Quedamos así. Una jornada para todos. Hasta mañana. Celia Cicutini de Santa Fe con toda la información.